¡Feliz domingo para todos! ¡Feliz septiembre! Aquí estamos los Corol en Nacional Rock. Alessandro Corol, buenas noches. ¿Cómo le va a usted? Buenas noches, buenos días. Estamos arrancando los Corol, una nueva emisión aquí en la Nacional Rock. En este sábado domingo, ya en septiembre, mes de la primavera, donde el frío y la lluvia de agosto la vamos a ir dejando de a poco, de lado. La verdad fue un mes complicado a nivel agua. ¿Y el que vendrá? Agua no solo en Capital, sino lamentablemente en ciudades como Azul, otras ciudades del país. Pero desde acá les vamos a ofrecer hoy, creo, no digo el mejor programa del año, pero si te digo que tenemos la mejor música, grandes invitados, concursos no, porque a esta altura de la madrugada no, pero tenemos cosas y perlitas especiales, cosas que han pasado en la semana, que vamos a comentar y vamos a poner algunos audios especiales donde la gente va a decir, ah, esto pasó en la semana, sí, esto pasó en la Argentina y en el mundo. Y aquí vamos a tener seguramente unos maestros que hacen muy bien de Macri y de Bullrich, ¿eh? Sí. No nos podemos dar el lujo de dejar afuera a estos maestros sancionados. Ayer decíamos, bueno, antes de ayer, porque hoy ya es domingo, un paro docente debido a este acto que da realmente para pensar en términos de joda y de risa, a no ser que unos días antes salió con lo del Eternauta y el 0800. Es interesante. Esto tema, con Jacinta Pichimahuida y sus blancas palomitas no pasaba. No pasaba. Entonces, llámenlo pasaba. A Efraín, producción. No pasaba. Que venga Efraín, Etelvina y Cirilo. Señoras, señores, amigas y amigos, el 93.7, el Nacional Rock. Estamos los Corol hasta las 2 de la mañana con todo y, por supuesto, con la música. A ver. Cuatro

should I go? Should I go now? Should I stay or should I go now? Si me voy será un problema. Si me quedo una pena. Entonces dime por favor. Should I stay or should I go? Tu indecisión me molesta. Si no me quieres, dilo ya. Arrodillado voy a estar hasta que me dejes entrar. Entonces dime por favor, should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Yo siempre seré tu esclavo. Estás a tu lado. Entonces dime por favor. Should I stay or should I go? O me quedo o me voy, es lo que se pregunta nuestro amigo Alejo Stivels. O me quedo o me voy. Desde decíamos ayer que aquí estamos en Nacional Rock con toda la música hasta las 2 de la mañana y por supuesto en corol@radionacional.gov.ar. corol@radionacional.gov.ar, nuestra dirección de correo electrónico. En un ratito vamos a hablar de esto de poder votar desde los 16 años y en un ratito también vamos a hablar de la fiesta que tuvimos aquí en la radio esta semana y donde hubo muchísimos premiados, muchos amigos presentes, amigos de otras radios como Matías Martín. Bueno, vamos a hablar de eso en un ratito aquí, los Corol, el Nacional Rock, porque tenemos tiempo hasta las 2 de la mañana con palabras, con recuerdos, con material de lo que pasó en la semana, lo que está pasando este fin de semana y lo que viene en esta nueva semana, en este nuevo mes, en este septiembre que se acerca. Señoras, señores, Nacional Rock con los Corol hasta las 2 de la mañana. Hombres con vuelos nocturnos.